Porra estrellada contra una nariz y corre la sangre, se siente muy bien. El cumple cansó de ver. No le importó y nunca quiso saber por qué protestaba la mani de ayer. Pobre cerebro, no puede pensar, es un profesional. ¡Hey! Romero el madero se queda flipao cuando en una mani se siente atrapao. De pronto una dura bota militar ¡Zas! Golpea su rostro con brutalidad. Grandes, ¿verdad? No soy yo de contar batallitas, pero tengo que compartir con vosotros que durante años estuve pinchando los sábados en un club de rock alternativo de mucho éxito aquí en Osnabrück, y poner Escape era obligado. Y ya no solo por mí, es que mis compañeros es que también lo tenían que hacer. El tema favorito que aparecía en todas las notas competiciones, no hacía falta que lo escribieran porque iba a caer sí o sí, era Cannabis y la pista ardía. Los hemos escuchado con Romero el Madero desde el Vals del Obrero. Hay temas por los que no pasa el tiempo, de lo actuales que siguen siendo. Hace unos días, por cierto, estuvieron en el Stadtpark Open Air de Hamburgo, antes en el Festival Nova Rock de Austria, el único grupo español compartiendo cartel ese día con Slipknot, Disturbed o In Extremo. Y ya han anunciado fecha en Argentina para noviembre, por lo que he ido viendo. Como ellos anuncian en su cuenta de Twitter, después llegará el parón indefinido. De Vallecas nos vamos a Treviso en Italia. De ahí viene la banda Bad Ass, que ha firmado con Wormhole Death Records Warner para el lanzamiento de su próximo álbum Fight the Demons. Escuchamos el tema que da nombre a este álbum. Yeah!

It's done this afternoon. We came right back from moon.

AC/DC, AC/DC con Nervous Shakedown de su álbum Flick of the Switch del 83, tercer álbum con Brian Johnson, que vuelve felizmente a la banda este otoño. Actuará con AC/DC en el festival que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre en California, la primera aparición desde 2016. El frontman se perdió los últimos conciertos debido a una pérdida de audición, pero volverá cuando se reúnan en América. Nos vamos ahora a Helvierzo para escuchar a Black Bomber. Seguimos escuchando más temas de su último trabajo, Blacklisted. Os dejo con Revolution. Thank you.

hacemos periodismo. Eso dicen, sí, sí, sí. Si es que no puedes creerte todo lo que te dicen. Ruido, temazo que nos enviaban a K97. Como ellos dicen, el ruido de los medios de comunicación anula e interfiere en la verdad, buscando una opinión única al servicio de intereses partidistas, comerciales, etc. Me encanta esta banda porque no tienen miedo a mezclar. Desde su último trabajo de 6 temas titulado Europa, los madrileños AK97 mezclan ritmos que van desde el reggae al metal, desde el rap al punk. 6 temas sin límites y sin complejos. También hemos recibido a nuestro correo un nuevo single de los amigos del programa The Metal Birds. Los escuchamos con Stop Motion. Vamos, antes quiero agradecerte de todo corazón la escucha, deseando que hayas disfrutado mucho de los temas de hoy. Te recuerdo que puedes escuchar siempre los programas ya emitidos en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en labeu.cat/podcast/mixtape. También se pueden compartir, algo que te agradezco desde ya. No olvides la redifusión de los sábados en Asalto Mata Radio Rock de 13 a 14 horas. Toda la información, enlaces, podcast, playlist, etcétera, lo podrás encontrar siempre en la web mixtaperadio.online. Os dejo con In the Name Of, un tema del instrumentista Michael Allan desde el Reino Unido. Esta canción pertenece a su álbum de debut Calling, publicado en marzo de este año a través del sello independiente Sleep Trick Records. Os dejo con él. Un abrazo gigante de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.